Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al cuarto episodio del podcast Paleos, la historia de la vida en la Tierra. En el episodio pasado veíamos los tipos de exoesqueletos presentes en algunos vertebrados acuáticos. En este episodio hablaremos sobre aquellos que están presentes en los vertebrados terrestres, y empezaremos por orden evolutivo. Los primeros vertebrados terrestres son denominados tetrápodos, y contrario a la imagen de rana que se nos presenta de ellos, estas criaturas tenían un cuerpo cubierto por escamas similares a las de los peces de los cuales hablamos en el capítulo pasado. El archifamoso pez transicional Tiktaalik tenía el cuerpo cubierto por estas estructuras. Existió otra familia de tetrápodos con escamas muy parecidas, se trata de los colosteidos, que superficialmente se parecían a una salamandra pero que poco tenían que ver. Estas criaturas vivieron durante el Carbonífero Medio, hace unos 339 millones de años. Aparte de estos tetrápodos primitivos, no se conocen otros con estas estructuras, pero por su proximidad evolutiva se asume que muchos de ellos las tenían. Aquellas criaturas que podemos relacionar directamente con los anfibios de hoy son aquellos que pertenecen a dos grandes grupos, los termospóndilos y los lepospóndilos, que son comúnmente conocidos bajo el nombre genérico de anfibios. Pero no nos confundamos. Estas criaturas no eran los anfibios de hoy, fueron los ancestros de las criaturas que hoy conocemos como anfibios. A diferencia de los tetrápodos primitivos y de sus predecesores los peces, el exoesqueleto de estos anfibios no estaba hecho de escamas similares a los dientes, sino de estructuras óseas. Estas fueron las primeras criaturas con un exoesqueleto hecho de hueso. Al principio desarrollaron unas estructuras muy pequeñas a lo largo de la columna vertebral, pero durante el Triásico tardío estas estructuras llegaron a cubrirles casi todo el cuerpo, lo que hacía que algunas de ellas parecieran una especie de mezcla entre armadillo, lagartija y salamandra. Eran unas criaturas bastante raras, y si evolucionaron esas estructuras, debió de haber sido porque había depredadores bastante grandes por el área. Ahora pasemos del pasado al presente. ¿Ha tocado usted alguna vez una salamandra? ¿O una rana? Si lo ha hecho, se ha dado cuenta que estas criaturas son extremadamente lisas y suaves. Podría parecer, a puro ojo, que estas criaturas no tienen exoesqueleto, ¿cierto? Pues, ¿qué creen? En realidad, estas criaturas sí tienen exoesqueleto. Claro, no tiene forma de escudos o placas, y se encuentra oculto por su piel. Los batracios, que comprenden sapos y ranas, tienen estructuras óseas en forma irregular que se encuentran salpicadas principalmente en sus lomos, y en algunos casos corresponden con las famosas verrugas de los sapos. Por otro lado, las cecilias, que se parecen más a una lombriz que a un sapo, presentan estructuras en forma de placa. Si son parientes tan cercanos, ¿por qué son tan diferentes sus exoesqueletos? La respuesta es obvia, pero muchos se niegan aún a aceptarlo. La realidad es que los batracios, ranas y salamandras descienden de los termospóndilos, mientras que las cecilias descienden de los lepospóndilos. He ahí que tengan diferencias muy grandes en sus exoesqueletos. El nombre técnico correcto de estas estructuras es osteodermo, que por su etimología significa literalmente huesos de piel, ya que el punto de origen de estas estructuras es precisamente la piel. Volvamos de vuelta al pasado. Suena raro, pero usted entiende. En fin, en el registro fósil podemos encontrar otro tipo de criaturas que no son ni temnospóndilos ni lepospóndilos, pero que también tenían exoesqueletos. Se trata de los ultrafamosísimos croniosuchios. Bueno, quizá no sean tan famosos, pero eso sí, estas criaturas tenían un par de osteodermos muy grandes en forma de placa que estaban pareados y que se ubicaban justo por encima de cada vértebra. Sin embargo, estos anfibios reptilomorfos no heredaron estas características a los reptiles. Al parecer, ellos las consiguieron por su propia cuenta. En el próximo capítulo hablaremos sobre reptiles que tenían osteodermos en la piel. En lo que respecta a este capítulo, ha sido todo. Mi nombre es Roberto y te deseo un excelente día.